espero. Que vuelvas, pues he pasado los inviernos sin tus brazos, sin primaveras, mas yo espero que vuelvas. Que vuelvas muy pronto, antes de que me quede ciego de llorar por tu ausencia. Mas yo espero que vuelvas. Otros días por las tardes camino por el parque donde nos conocimos, y yo sigo esperando que regreses, pues ya no soy el mismo sin ti, cariño mío. Le falta tu sabor a cada cosa, más yo sigo esperando. Ni aunque quisieras olvidar tantos recuerdos, mas yo espero que vuelvas. Hoy, como otros días, por las tardes camino por el parque donde nos conocimos, y yo sigo esperando que regreses, pues ya no soy el mismo sin ti, cariño mío. Le falta tu sabor a cada cosa, mas yo sigo esperando. Más yo sigo esperando que vuelvas y que vuelvas.